no free expression. Street nights, fish face the stars. I need direction, child. Muy buenas tardes, bienvenidos al Ciudad Podrida, una cita semanal con los sonidos más subterráneos, desde el rock and roll hasta sucio grincore, punk, hardcore, thrash, death, con novedades, entrevistas, noticias, agenda y también rescatando viejas grabaciones. Estamos aquí todos los martes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. También nos puedes estar sintonizando desde Radio Chicharra en Teruel en el 102.4 de la FM o desde Radioactiva en Alcoy, Alicante, a través del 107.6 de la FM. Y también a través de Radio Bronca en Barcelona a través del 104.5 de la frecuencia modulada. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del 976-291398 a lo largo de estas dos horas. Y si no os queréis escribir, ya sea al apartado de correos o al correo electrónico, visitar nuestro blog para ver y escuchar antiguos programas, os tenéis que dirigir a nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com. Y esta semana empezaremos dando la bienvenida a un nuevo oyente, el señor Luca, que nació la semana pasada, el miércoles. Un saludo y un abrazo a los papis. Y a ver si mi silencioso compañero quiere arrancar ya. Bueno, pues buenas tardes. Hemos empezado pues, escuchando... Nuestro afán por empezar con clásicos. Hemos empezado escuchando a Green Samoans, esta banda de California, con su disco Inside My Brain, la mítica canción Red Side of My Mind, una canción que versioneó y dio bastante a conocer por aquí La Perrera, por ejemplo, porque empezaban y titulaban su disco así, si no me equivoco mal. Empezaban con esta canción, precisamente, el único EP que sacaron. Pedazo de banda para empezar. Y bueno, pues hoy tenemos un menú así también bastante variado. No tenemos entrevista hoy, pero tenemos un menú bastante variado, ¿no? Empezaremos hoy, con... Hoy tenemos Macedonia. Macedonia total con tropezones tenemos. Empezaremos con algunas novedades, ¿no? Que nos han llegado al apartado de correos. Después iremos con... Con nuevas entradas del catálogo de Mala Raza. Y comentaremos algunas publicaciones, fanzines sobre todo, que han llegado a nuestras manos también. La habitual agenda. Y ya está, con todo esto llenamos. ¿Y no había alguna cosita más que tenías tú preparada por ahí? Es verdad, mi mala memoria. Un audio que hemos rescatado de Tastas y Ratia, pues una reseña de un dossier titulado Quema tu móvil. Perfecto, pues esto dentro de muy poquito aquí en la cita podrida. Pues bueno, vamos a empezar con la primera novedad. Vamos a empezar con esta banda que nos llega desde Madrid, una banda llamada Ugly Bastards, que nos hace llegar su último trabajo, su segundo trabajo. Nos lo hace llegar la gente de Caña de la Montaña Records, como ya es habitual, pues que nos hacen llegar todas sus ediciones para que le demos salida aquí en el programa y que lo diga la gente a través de las ondas de Radio Topo. Pues bien, este trabajo, decir que es un CD que se vende a 3 euros, un precio bastante non-profit, y está editado por bastantes sellos. Aparte de Caña de la Montaña Records, también participa el sello local de aquí de Zaragoza, Distribuciones Genosas, también la distro Los Bloques, El Grillo Libertario, desde Cornellá de Llobregat, Veganismo es Respeto, de Madrid, La Distri Maligna, Rompe la Norma y Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado, antiguamente Fobia, bueno, gente que está en Fobia, y Bullarquía Records, que este sello yo personalmente no lo conocía. Este trabajo de Ugly Bastards se titula Día a Día, contiene 11 temas, y bueno, pues según nos comentan la gente de Caña de la Montaña Records, digamos que una parte del beneficio de este CD también pues va dedicada pues a colectivos de presos y tal, o sea que bueno, pues comprando CD pues también se colabora un poco a una causa en concreto, que la verdad es que es bastante bastante digna. El CD se lo grabaron, mezclaron y masterizaron ellos mismos, y bueno, pues este es el segundo trabajo, como ya hemos dicho, de esta banda, que yo personalmente, el primer trabajo de ellos no me había gustado mucho, hacían una mezcla, como ponen su MySpace, de hardcore, dub y ska. A mí menos. A ti menos. Y pero a ti aún te gusta el ska. A mí ya sabéis que el ska es algo que no puedo soportar. Entonces, pues no me gustaba mucho, pero la verdad es que este trabajo me ha sorprendido bastante. La portada también hay que decir que es bastante chula, una portada así, una ilustración bastante maja. Yo me sé de uno que le gustaría. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. Hardcore, punk, bastante rapidete. Incluso en algún sitio he leído que tienen algún ramalazo a Los Crudos. Y bueno, pues no es tan Destroyer como la última época de Los Crudos, pues sí que tiene un ramalazo quizás a la primera época, que la voz era un poco más melódica en Los Crudos, en esta banda latina. Y bueno, pues la verdad es que pues un buen trabajo con estos 11 temas, con letras políticas, todas con destinadas y dirigidas a concienciar mentes inquietas, y a las que no son inquietas, pues concienciarlas también. Y bueno, pues la verdad es que bastante majo el CD. Vamos a poner el primer tema, el tema que abre el disco y da título a este disco, el tema llamado Día a Día, y la verdad es que está bastante majete. Y otro día pues escucharemos otros temas, porque a mí la verdad es que me ha gustado bastante. We'll be right back. Pues así sonaba este segundo y último trabajo de Ugly Bastards, que creo que te han gustado bastante, ¿no? Te has quitado... Pues sí, me alegro de que se hayan dejado los ritmos sincopados para el local de ensayo y para hacer versiones pues, en directo, que es para lo que tienen que ser estas cosas. Pues ya sabéis, los que nos estáis escuchando desde Radioactiva, pues lo tenéis bien fácil. Esto lo ha editado Caña de la Montaña Records y os podéis hacer una copia fácilmente de cerca. Y los que nos estáis escuchando ahora aquí en directo o a través del podcast, pero bueno, que nos escuchéis desde Aragón, pues ya sabéis que a través de distribuciones genosas os podéis hacer con una copia de este CD, que son 3 euros y encima va destinada una parte a una buena causa. Y vamos con otra banda, otra novedad y una banda bastante joven. Una banda que se llama Locul, con diéresis sobre la O, y que nos hace llegar su maqueta editada por Killer Pandereta Records, este sello del que ya hemos pinchado una vez alguna grabación bastante curiosa aquí en La Ciudad Pudrida. Un CDR que incluye 11 temas de esta maqueta, que se vende por 1 euro, con un buen diseño de portada y la verdad es que bastante maja. Y esto está editado, bueno, Killer Pandereta y Aburrimiento y Asco también. Esto está grabado en abril del 2010 por Como Churros Grabaciones en Salamanca. Y bueno, pues como os podéis imaginar, por el sello que lo edita y porque está grabado por Como Churros Grabaciones, pues esto lo que encontramos aquí es una banda de punk puro y duro, pero que a mí la verdad es que me ha atrapado bastante. O sea, cuando llegó este CD, pues como duran poco los temas y tal, son 11 temas, pues la verdad es que tienen un rollo y tienen un feeling que vamos, estuvo dando vueltas a la lista, que me di cuenta que era la quinta o sexta vez que lo escuchaba repetidamente el CD. Ellos dicen que hacen disc primitivo, esta banda de Salamanca dice que hace disc primitivo, y la verdad es que, bueno, pues podía ser un calificativo, lo que tampoco no es disc al uso dischargero, sino que tienen un toque más apuncarrado, más hardcore, igual más... influenciado por bandas que empezaban con este rollo en los 90, más que la última tanda esta de punk, rollo OTAN y rollo tal, sino bueno, y la verdad es que pues está bien, a 2 voces, letras bastante majas, letras concienciadas, con títulos como All for Fardar, como Raves, como Plaga de Perros, como Estómagos Vacíos o Ciudades de Mierda, que es la que escucharemos y hemos seleccionado para presentar este magnífico trabajo de Locul, esta banda de Salamanca, que por cierto, gente bastante activa, que también hace un fanzine punk y anarquista, que se llama Muertes y Más Muertes, que después, junto con las publicaciones, pues le daremos un poco de cancha aquí en el Ciudad Pudrida. De momento vamos a escuchar este tema, el tema Ciudades de Mierda, de Locul. Pues bien, como os decía al principio, esto que ha sonado es Locul, desde esta maqueta que incluye 11 temas y la canción Ciudades de Mierda. editado por Killer Pandereta Records y Caos y Aburrimiento. Y bueno, pues la verdad es que suenan bastante potens, o sea, un punk no es nada del otro mundo, disprimitivo como dicen ellos, o punk primitivo, no del otro mundo, pero la verdad es que es bastante ameno y fresco para escuchar. Y otra nueva banda que en esta ocasión nos llega desde las Islas Baleares, se llama Esquipo, también con diéresis sobre la O. Hoy estamos aquí del rollito nórdico poniéndole puntos sobre la O a diversas bandas. Pues bueno, Esquipo nos hace llegar una maqueta bastante, con una portada bastante old school, bastante rudimentaria. Se titula Maqueta Demo, sí, fotocopiada en papel verde y tal, y todo hecho como muy a mano, e incluye 9 temas. Poca información hemos encontrado a esta gente en su MySpace, pero bueno, nos comentan que tienen, son 9 canciones grabadas por nosotros mismos en el dormitorio del Chescu, con un ordenata barato y cúbase. Do yourself o muere. Y bueno, pues decir que si os vais a su MySpace, Esquipo, decir que se escribe S-K-I-P-H-O, si vais a su MySpace, pues os podéis descargar el enlace desde allí, os podéis descargar la maqueta desde un enlace ahí con bastante facilidad. Vamos a poner un tema de esta banda también con un sonido bastante primitivo, su primera grabación, y un sonido bastante primitivo, y escucharemos el tema Anclas Mentales. Acabamos de escuchar a Esquipo desde Osquifo, no sé bien cómo deben pronunciarlo, Esquifiu, ¿no? Porque la diéresis sobre la O suele pronunciarse you, ¿no? Algo así. Y yo creo que esto de los nombres tan raros, está tan sobado el tema de los nombres en los grupos de punk, porque claro, son tan efímeros y ¿de qué vas a tirar? De enfermedades, de tal, ya se han puesto todas. Pues ahora hay que inventarse palabras. ¿Qué hay esto? Ponerle diéresis, meter H's por en medio. Que quede bien la estética. Sí. No importa el significado, ¿no? Pues bueno, como habéis podido comprobar, punk bastante primitivo también. Ya lo dicen, que estaba grabado en su propia casa con sus medios. Se oye incluso esos fallos que hay cuando te grabas un ensayo, ¿no? Con una baqueta que te da en el aro de la caja, ese. Pero bueno, también, pues, a mí como primeras maquetas y tal, pues también me gusta que haya ese tipo de línea, ¿no? Porque si no ya es como Tiene que haber eso, tiene que haber, se muestre ahí el directo como está, el directo en el local. Un sonido de andar por casa. Claro que sí, totalmente, con las zapatillas. Esto lo hemos hablado con zapatillas de estar por casa. Y así, y me parece muy bien, ese es el punk. Pues eso, Esquipo desde Baleares, desde Mallorca. Y bueno, pues si queréis haceros con la maqueta, ya sabéis, vais a su MySpace, la descargáis desde allí. Y vamos a cerrar esta primera parte del programa de que estamos pinchando novedades con otra cosilla que ya estuviste presentando tú hace, creo, cosa de un mes y pico. Se trata de la maqueta de Hermanastra, una banda de Valencia, que, bueno, como la estuviste poniendo tú y después me la pasaste y tal, tampoco no había podido escucharla mucho hasta ahora. Y la verdad es que, bueno, pues un punk rock así bastante fresquete y curioso. Y oscuro. Pero bueno, pero tiene su, ¿no? Como que tiene un tema, me ha gustado que tiene temas bastante rápidos algunos y cortitos, y después tiene temas más densos, más pausados, con la voz de Elo, ¿no? Será de la chica que canta, ¿no? Pues como que le da otro aire a los temas que canta Juan, el bajista. Y bueno, pues bastante curioso. Tampoco no hay mucha historia ni mucha información en su MySpace. Nos dicen que se vienen de Valencia y Albacete. Imagino que serán miembros de ambas ciudades y que es un trío, pues eso, formado por Elo, Juan y Ángel. En este CD incluyen 10 canciones, que una de ellas es una versión de Randy Alvey y Green Food, popularizada por The Cramps, que es la canción Green Food. Yo para hoy, como la otra vez pinchaste tú la canción Zombies Walk y Hermanastra, pues hoy he seleccionado otra, que se titula Primero Duele, que es así como una de las más lentillas y tal y más oscuretas que tienen, pero con la voz de la chica de Elo. Y bueno, pues vamos a poner esta maqueta de Hermanastra otra vez, dándole salida aquí en la ciudad podrida, y después ya pasaremos algunas cosillas de apartado autonomía indígena, ¿no? Bien. ¿Te parece bien? Estupendo. Venga, ha llegado tu hora. Ves enjuagándote la boca. Mamá, no he vuelto a hacerme portado mal y ahora me tienes que castigar y dices que a ti te duele más que a mí. Pero yo sé muy bien que sin dolor no hay placer. Primero duele, luego te gusta. Primero duele, luego te gusta. Fijaos cómo está el barrio. ¡Qué barbaridad! Pues cuando van a ser las 8 menos 20 vamos a comenzar la sección de autonomía indígena, que esto pues es la sección de discos que nos pasa la gente del colectivo sello distribuidora Mala Raza, un sello de aquí de Zaragoza que en estos momentos no se encuentra en una situación un tanto atípica, así está un poco nómada de aquí para allá. No podemos mandaros a ningún sitio en concreto para que busquéis lo que vamos a escuchar. Pero bueno, tenéis el... Por un lado, os podemos pasar el correo electrónico, que es malarrazadistro@gmail.com. Y por otro, pues ya os vamos anunciando que para el 5 de junio va a haber un mercadillo en La Madalena. Un mercadillo para comercios y vecinos del barrio. Pues es una... Pues así como se habían convocado distintos encuentros de distribuidoras alternativas, pues esta vez se ha pensado en hacer algo más global, abarcando a comercios del casco histórico, de cosillas de ropa, diseño y tal, convocar de nuevo a las distribuidoras locales y también animar a gente que del barrio que le apetezca ponerse un puestecillo con material de segunda mano. En un principio más enfocado al tema de pues libros y música de esto de segunda mano. Y esto lo vamos a hacer en la calle Universidad, ahí donde está el Instituto Don Pedro de Luna. Será los primeros sábados de junio y julio, en función de cómo vaya la cosa de éxito y poder de convocatoria, pues puede que se alargue hasta octubre o mientras el tiempo lo permita. Y nada, la cosa es pues cortar el tráfico ahí de 11 de la mañana a 4 de la tarde, preparar, montar los puestos y también habría gente pinchando música todo ese tiempo. Y esta chapa viene a cuento de que Mala Raza pues también va a estar entre los convocados a ese mercadillo. Se repite una vez más, el 5 de junio y el 3 de julio. Y ahora vamos a empezar con la ruidera. Empezaremos, esta semana vamos a escuchar solo EPs, más que nada por cuestiones de comodidad, que no me apetecía llevar mucho peso y he echado mano de los EPs, estos discos pequeñitos. Comenzamos con un split entre Pavilion 32, una banda rumana que estuvo tocando por aquí hace unos meses, de hardcore rápido y político, que ya escuchamos en su momento, que comparten disco con una banda francesa de anarcopunk con voz femenina, la Société Le Amauvese Alene o algo así. Perdón para los que sepan francés, que se habrán llevado las manos a la cabeza, pero la escuela de idiomas de Pincé, que es lo que tiene. Si estuviera aquí el maestro Jedi, que sabe francés, oh, sí. No se pronunciaría bien. Nos podría venir muy bien en este momento. Bueno, pues no sé, vamos a escuchar a esta banda francesa de anarcopunk. Aquí podemos encontrar cuatro canciones, entre las que se incluye una versión de Flagrance Delit. Y nada, comentar de esta gente que además de participar en mogollón de recopilaciones y tributos, como uno bastante curioso que hemos encontrado de versiones en francés del The System Work for Them, del primer trabajo de Ausrotten, pues también cuentan con un EP en solitario y un LP compartido con Fase Terminale. Si buscáis información sobre esta banda, bueno, mejor primero mirad nuestro blog para ver cómo se escribe, pues también podéis encontrar un blog donde se pueden descargar todos sus trabajos y de paso echarle un ojo a la distribuidora que llevan con el mismo nombre. Y eso, vamos a escuchar un par de canciones, una se llama Un Bomb Flick y la siguiente Pekín en 36, que viene a hacer una comparación aquí del tema de las Olimpiadas, pues de lo que fue las Olimpiadas de Berlín en el 36 y las últimas Olimpiadas que hubo en Pekín. Pues aquello de estados totalitarios haciendo gala de todo su poderío y luciéndose ante todo el mundo. De Francia nos vamos a ir hasta Venezuela a escuchar otro split EP. Esta vez es el split de Siervos de Nadie y 100 grados, editado por Suntos por la Mestizaje, Muerte al Silencio y no sé qué discos. Nada, pues de Siervos de Nadie ya estuvimos hablando hace bien poquito, porque estuvimos escuchando el trabajo que compartían con los también venezolanos Anarcolepsia. Pues ya sabéis, Anarcopun, hardcore rápido y rabioso desde tierras gallegas. Y lo que vamos a escuchar son 100 grados, que vienen de Caracas, Venezuela, con miembros de Apatía No y Renuencia, en la misma onda que los gallegos. Decir que en breves tiene que salir un LP-CD compartido con Feromonax, un grupo de punk rock femenino de Colombia. Este EP pues ha sido editado tanto aquí en el Estado español como en Venezuela. especial, pero no tomas en cuenta que no te sale del corazón. Date cuenta de tus palabras, son mentiras, no lo compras, porque para ti todo tiene un precio y un valor comercial. ¿Te animas a comentar algo? No, prefiero no. Vale. No comentar, que si no, no los vais a vender. Te veo ahí te veo retorciéndote en la silla. No, porque. Bueno, continuamos. 100 grados. Ahora volvemos a la vieja Europa para escuchar a un grupo de chicas de una de las capitales del hardcore europeo, Malmo, en Suecia. Ellas son Beyond Pink y vamos a escuchar el EP Try This at Home Kids. Está editado por Contrast y MC Punks. Nada, decir que esto viene con una presentación de lo más colorida y nos encontramos con un punk hardcore tranquilo pero intenso, cantando y ladrando en sueco y en inglés. Su discografía consiste en dos LPs, además de este EP que vamos a escuchar. Uno es del 2004 y otro está recién salido del horno, como quien dice, titulado The New Black. ¿Ves? Esto sí que tengo mucha curiosidad por oírlo. No porque sea un grupo de chicas, que no mal piensa la gente, sino porque he visto la portada así tan colorida con los dibujitos y tal, el interior. Parece un rollo japonés, ¿verdad? Sí, pero tiene como hasta ganas de comprártelo solo por la portada, ¿no? Para romper un poco con todos esos discos en blanco y negro de alto contraste que tenemos en casa, ¿no? De tantas calaveras y tantas cuervos. Calaveras, pues dale un poco aquí. Seguro que a mi hijo le gustaría bastante este. Sí, ese te lo coge y te lo pinta. O lo recorta. Lo recorta, sí. Bueno, vamos a escuchar. We'll be right back. este te ha gustado de pájaro, que este quieres dejar sí. Nada más. Y a mí esto de que casi se me escape ahí el siguiente tema, eso es buena señal. Cuando hay poco entre tema y tema es buena señal. Estás más rápido, ¿no? La paras a tiempo. ¡Ya! Ahora vamos con unos frikis, pero unos frikis de mucho cuidado. Es un EP compartido entre dos bandas de Estados Unidos. Por un lado, Party by the Slice, que es lo que vamos a escuchar. Y por otro, Malparido. Esto está editado por Arlo Flies, El Paso, Masapun, Dirección Positiva y mogollón de sellos más. Pues empezamos hablando. Malparido es una banda de fastcore similar a las bandas sudamericanas de los 90, con bastante pasión por el skate. Y bueno, he dicho que eran de Estados Unidos, pero no, miento, que porque estos son de Nueva Zelanda. Y los que vamos a escuchar, Party by the Slice, pues esto es hardcore punk de Milwaukee, Wisconsin. De entrada nos choca que pues te encuentras que el logo, pues han cogido el logo de Morbid Angel y se lo han fusilado vilmente. Se han quedado más anchos que largo. Luego, por otro, pillar la portada y resulta que sacan ahí a una porción de pizza crucificada. Ahí con los personajes de cómics y tal. Bastante Talinger, por cierto. Sí, sí. Que es algo que se está estilando también últimamente en este revival del fastcore, el hardcore de bandanero, ¿no? Hardcore de bandanero se estila bastante, ¿no? Pues esta peña debe estar bastante obsesionada con las pizzas. Aparte de hacer referencias en sus letras y tal, así buscando información, se conoce que con grupos con los que coinciden o han sacado otros discos, como por ejemplo la banda In Defense. Pues aparte de compartir discos, pues también comparten la pasión y devoción por las pizzas, hasta el punto de que organizan batallas de pizzas. A ver quién se trapiña más. Ah, qué susto, pensaba que van a ser rollo como lo del cipote gato que se tiran. O sea, en la calle se tiran pizzas ahí, venga, una cuatro quesos, no, venga. Estas se las tiraban, luego las se las comerían, aunque fuera del suelo. Claro, claro. Y eso, vamos a escucharlo. Venga, venga, vamos a ver si comemos pizza hoy o no. Otro que se nos escapaba, ¿eh? Y casi. Te he visto ahí dejándote el cuello. Cuando van a ser las 8, recordamos que estás sintonizando Radio Topo y que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aquí continuamos escuchando ruido y más ruido. Esta vez escucharemos un poco de Divid, que es el EP compartido entre Beethoven y Beton. Esto, a ver, ¿por dónde empiezo? Los Beethoven, pues es una conocida banda de Brasil, y Beethoven vienen de Bratislava, Eslovaquia. Esto es David Cruz a machete por ambos lados. Beethoven es metal punk, ya tiene un par de demos, un en estudio y directo y un compartido con Kaz, además de canciones por, pues por distintos recopilatorios. Y los Beethoven, pues estos vienen de Brasil, llevan desde 1990 y es un proyecto de una sola persona, influenciado por el punk cruz de las bandas suecas y japonesas de los 80 y 90. Aquí encontramos tres canciones, una de ellas una versión de Disclose. Este hombre cuenta con una extensa discografía de EPs, splits y recopilaciones, hasta el punto de que ya, pues, ya le han hecho un CD tributo y todo, del mal que ha dado. Ahora escucharemos a Betón y la canción llamada Detonator. Estás poniendo de fondo. La otra vez me preguntaste lo mismo, ¿eh? Hands for Christ, vale. Es esto. Vale, vale. Que antes de soltaros el comentario del último EP de esta sección de autonomía indígena, comentaros una cosa que se me ha pasado antes al hablar de lo de los mercadillos culturales. Nada, decir que si alguien está interesado en poner algún puesto, pues que puede hacerlo escribiendo a un correo electrónico, que es mercadillosculturales@gmail.com. Y ahora sí, vamos con el último EP, Se trata de Never Will Ruins, su último 7 pulgadas. Es una banda de Alemania y Suiza. Hacen rocking hardcore punk melódico con toques de neocruz. Hala, aquí esto lo tienen todo, ¿eh? Para gustar a todos los mundos, a todo el mundo. Tampoco he podido encontrar mucha información de esta banda. Lo único decir que esta es una de estos grupos afortunados que no sé si tienen mucho tiempo o mucho dinero, pero que se han podido permitir el girar por sitios tan exóticos como Kuala Lumpur o Singapur. Toma ya. Bueno, la verdad es que también son gente bastante activa, ¿no? Son gente de... Yo conocí, alguna vez nos montó a Disface a un concierto, uno de ellos en Basel, en Suiza, y la verdad es que era un chaval, bueno, que lleva la distri y tal, no sé, no me acuerdo el nombre bien de la distribuidora que tenía, pero un chaval bastante activo. Después en Barcelona venía muchas veces de visita, o sea, como que... Un culo inquieto, ¿no? Culo inquieto, pero bueno, la verdad es que bastante, un chaval bastante operativo. Pues a ver si nos lleva a Kuala Lumpur. Escríbele a ver que nos monte algo. A ver si nos lleva de ahí la maletilla ahí metido. I can see it in your face. And every time you walk by me, I always Pues sí, acaban de sonar Harons, esta fantástica banda de hardcore punk australiano. Grabaron este fantástico disco, Dick Cheese, en el 87. ¿Y por qué empezamos escuchando esta mítica banda? Pues bueno, porque empezamos a comentar algunos fanzines que nos han ido llegando a nuestras manos. Y empezamos con el fanzine que nos llega desde Albacete, Spirit 81, Spirit 81. Depende de dónde nos pongamos nuestros límites y nuestras fronteras. Pues, ¿por qué? Porque en este fanzine, en el número 2, se incluyen a esta banda, una entrevista a esta banda. También incluyen entrevistas a otras bandas, o sea, bastante populares o conocidas, ¿no? Más metidas en otro tipo de circuito, como puede ser los Voodoo Glow Schools o los Front Kick. Y Turbo Negro, también bastante impresionante la entrevista. Turbo Negro y bastante maja. Me la acabo de leer este mediodía, de decirlo. Y la verdad es que, bueno, pues una entrevista bastante simpática y amena la que se marcan aquí Turbo Negro. Este, el Spirit 81, es un fanzine que es su segundo número. Es hecho a fotocopia, formato DIN A5. Y la verdad es que a mí, tanto por contenido, maquetación y tal, me recuerda mucho a los fanzines que salieron a finales de los 90, esos fanzines que era cuando todos descubrimos el mundo del ordenador, ¿no? Y pues metíamos fondos con así más aclarado en gris y con la tipografía, sobre todo con el Arial y tal, pues bueno, pues tiene una maquetación bastante parecida, lo cual pues bueno, te transporta a la década pasada. Y no está mal, las fotos se ven bien, se lee todo muy bien, o sea, hay una tipografía, un tamaño de tipografía bastante bastante maja, o sea que o sea que incluso demasiado para mi gusto. Igual yo la pondría un poco más pequeña para leer, para aprovechar más el espacio, pero la verdad es que bueno, así se lee mucho mejor. Encontramos también, bueno, pues bastantes reseñas, un apartado de punk brutal en Japón, una entrevista a un chico de Indonesia, encontramos algunos artículos, también bueno, entrevistas a bandas de por aquí como Turronizer de Cyclops, bandas en las que está involucrada una de las personas que hace este fanzine, a la banda de Barcelona, El Punto Débil, otra banda que no conocía yo llamada Kernel Zero, y bueno, pues la verdad es que es un fanzine bastante ameno, bastante entretenido de leer, ideal para llevarte en autobús, en el metro, en cuando te vas a tocar por ahí atrás, que pues eso de, para hacer bien de copiloto. Y bueno, pues la verdad es que esto lo podéis conseguir a través de Madarraza también, hay que decirlo, lo podéis conseguir por 2 euros si nos estáis escuchando desde Zaragoza, ya sabéis, en el mercadillo de Calles Vivas lo podréis encontrar, o si no, os podéis dirigir a su MySpace, porque esto lo hace la gente de G-Drive Records, gente que está metida en The Cyclops también, como ya he dicho, y os podéis meter en su MySpace, que es myspace.com/Hell Drivers Records, y bueno, pues ahí os lo podéis hacer por 2 euros más los costes de correo. Y por lo visto ya está preparando el próximo número, el número 3, está ya con bastante material preparado, o sea que si tenéis una banda, un colectivo, un sello, un fanzine y bueno, queréis dar a conocer vuestro trabajo, pues os ponéis en contacto con Alicia, que es la responsable del fanzine, y bueno, pues le comentáis lo que sea o le hacéis llegar el material y seguro que os lo pondrá gustosamente en el siguiente número de Spirit 81. Bueno, pues yo voy a comentaros un par de publicaciones de aquí de Zaragoza y relacionadas con las radios libres. Empezaremos con Delirium Tremens, que es una publicación que recopila poesías, textos y dibujos del colectivo del mismo nombre, colectivo que emite todos los jueves aquí en Radio Topo de 10:30 a 11:30. En este espacio pues dan rienda a sus creaciones acompañándolas con música en directo, con guitarras españolas, armónicas y tirando de blues para musicar sus textos. Y bueno, pues volviendo a lo que es la publicación, decir que aquí podemos encontrar la firma de poetas locales como Julio Donoso, Mariano Monge, José Briceño y Manuel Bucaro, entre otros. Y ahora pues os queremos comentar una nueva publicación que se está realizando desde nuestra radio hermana Radio La Granja. Se llama El Gallo de Radio La Granja y es un número 0. Decir que pues es un pequeño boletín de unas 12 páginas que pretende tener una periodicidad de unos 2 cada 2 meses. y que viene con, pues, con información de esta veterana Radio Libre zaragozana, que llevará cosa de 25 años tranquilamente en antena. Nada, abren con un artículo, pues, presentando la emisora, hablando sobre Radio La Granja. A continuación nos encontramos con un pequeño artículo sobre la nueva ley de legislación audiovisual, que, bueno, que no sé si sabréis que esta ley no solo reconoce y ampara a las emisoras ciudadanas sin ánimo de lucro, sino que además insta a las administraciones del Estado a garantizarles un espacio en el dial de propiedad pública y a fomentar el ejercicio del derecho ciudadano a la libertad de expresión a través de las mismas. También nos encontramos un breve sobre un nuevo programa que va a comenzar o que ya está emitiendo en Radio La Granja, que se llama Zaragoza da la nota, que es una iniciativa común de toda la emisora. Pues hacen ahí un poco una all-star de toda la radio para hacer un programa conjunto sobre grupos de Zaragoza y tratar de darles un poco de proyección. Además, creo que vosotros no estáis convocados. ¿Cómo? Tú estabas a lo tuyo, ¿no? Sí, sí, estaba aquí repasando, repito, porque estaba... El programa este de Radio La Granja de Zaragoza, sí. da la nota. Vamos este jueves, este jueves mismo estaremos al Max allí dando la nota, nunca mejor dicho. Pues eso, que grupos locales, si queréis, estáis interesados en daros un poco de promoción, pues poneros en contacto con Radio La Granja, que tienen un programa específico para ello. Seguimos con repasando este pequeño boletín, El Gallo de Radio La Granja. Nos encontramos también con un artículo sobre la democracia. Otro artículo titulado Otra forma de ver la música en la era de la globalización, donde de entrada, pues lo primero que podemos ver es una foto de los precarios tocando en Arrebato, lo cual nos hace sospechar que el artículo es del programa 10 pulgadas, el cual a su vez lleva el sello Red Vinyl Junkie, que es el que ha editado el último disco de Precarios. Pues aquí nos hablan de cómo registrar canciones, cómo editarlas, promocionarlas o distribuirlas. Seguimos con un breve sobre la iniciativa San José en Movimiento. San José es el barrio donde está ubicada esta radio, que es una iniciativa que cuenta con 10 años de historia, que pues en la cual participan diferentes asociaciones del barrio, entre ellas Radio La Granja, y que es una jornada pues con danzas, deporte, fotografías, juegos, talleres, bueno, infinidad de cosas. Y ya para cerrar nos encontramos con una entrevista a La Pantera Rosa. La Pantera Rosa es una librería asociativa que hasta ahora era nómada, la podíais encontrar en encuentros de distris, en el Día del Libro y tal, y que en breves pues va a abrir un local, más concretamente en la calle San Vicente de Paúl número 28, donde se juntarán con varios colectivos como Azofra, Diagonal Aragón, Mambrú o la Oficina de Derechos Sociales. Y seguimos con más publicaciones locales. Vamos con el newsletter, el número 3 del newsletter Mugre, una publicación gratuita, totalmente underground, que está escrita en inglés y que, bueno, pues como ya os habíamos comentado algún número atrasado, pues bueno, pues trata sobre el metal más extremo y más oscuro que te puedas encontrar en este número. En el número 3 encontramos, bueno, alguna entrevista a bandas como Domains, a Ascended o a Borrot de Austria, reseñas, crónicas de conciertos y, bueno, pues esto está fotocopiado, una maquetación old school total, recorta y pega. No obstante, se lee muy bien y la verdad es que está hecha con muy buen gusto, todo hay que decirlo. 16 páginas y la verdad es que, vamos, me parece genial esta iniciativa de sacar publicaciones así gratuitas donde te encuentras unas entrevistas, unas cuantas reseñas, que, por cierto, muchas gracias por la reseña del... de la ciudad pudrida número 9, y que encima ha escrito en inglés, con lo cual, bueno, pues esto demuestra que eso también debe tener bastante salida, bastante proyección de cara fuera de nuestras fronteras. ¿Que no sabéis dónde conseguir este newsletter? Bueno, pues os ponéis en contacto con el responsable, podéis escribirle un mail a mugrenewsletter@gmail.com, letter de carta, o sea, con dos T's, recordaros. Y si no, bueno, pues a un concierto, por ejemplo, de Ataraxi o a un concierto de este tipo, pues seguro que podéis conseguir. Seguro que lo veis y podéis conseguirlo y haceros con una copia, que eso está muy bien para los momentos del baño. Y vamos con un fanzine que nos llega de Salamanca. Ya os he comentado al principio, cuando estábamos poniendo a la banda Locul, que presentábamos su maqueta, pues que ellos hacían un fanzine llamado Muertes y Más Muertes, un fanzine punk y anarquista, que ahora en invierno del 2010 han editado el número 1. Un fanzine editado en tamaño DIN A5, con bastante contenido y la verdad es que con una maquetación súper chula. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos desde textos de políticos sociales, como podría ser la campaña por la libertad de Tamara contra el montaje policial de esta chica anarquista encarcelada. También encontramos algunos colajes bastante majos con textos de Casilda Rodríguez. Encontramos una entrevista a Reiser, una entrevista muy maja a estos chavales tan majos también de Logroño, que pues bastante amena y entretenida de leer. Y un cómic, como no, del Rey de España, un cómic, como no podía faltar en fanzine punk y anarquista, un cómic de nuestro amigo el Rey de España, bastante divertido, por cierto, también me he reído un ratito, sobre todo porque hay alguna alusión a alguna banda en alguna camiseta de aquí de Zaragoza, después te lo lees. Después hay un texto, que esto es lo que no me ha dado tiempo todavía de leer, que hay una introducción de Casilda también, del Martillo de las Brujas, que bueno, habla un poco sobre la Inquisición, la quema de brujas y todo esto, que pues bueno, pues de esas primeras feministas, ¿no? Digamos que como fueron las brujas en su tiempo, y esto es lo que me queda pendiente a mí todavía de leer. Hay un collage también bastante majo con la letra de los Dizkeridis, ligeramente distorsionada, como dicen, bastante interesante de leer. Y bueno, pues después también reseñas de otros fanzines, otra vez de nuevo gracias por la reseña del Cita Podrida que incluyen, y de otros grupos como Cámara de Gas o Dolor, que también salen aquí reseñados, Wild Dogs. Ah, también hay el Rincón de Fanny, donde sale una recetilla de la polenta frita. La verdad es que está muy chulo este fanzine, me ha gustado mogollón, sobre todo me ha gustado la humildad con la que está escrito, está enfocado algún texto, sobre todo las columnas, las, como dice aquí, diarreas mentales entre el estreñimiento generalizado, es como se titula la sección de columnas, me ha gustado bastante. Y la verdad es que estoy deseando ya de que salga un número más de este fanzine, que la verdad es que promete bastante. Si queréis conseguir este fanzine titulado Muertes y Más Muertes, podéis escribir a muertes y más muertes, todo junto, @hotmail.com, y haceros con una copia de esta interesante publicación. Mira, para acabar vamos a leer un texto que me ha gustado mucho, que sale de Crítica a la Crítica, una crítica internacional situacionista, con la que, bueno, pues abre un fragmento de esta crítica y después hace una columna una crítica propia hacia la crítica, por así decirlo. Y antes de esto, decir que también me he dejado, importante, un apartado que se llama Cualquier Tiempo Pasado Fue Pasado, en el que intentaré hablar y recuperar bandas también, pues bueno, como igual saben, el Cita Podrida del Trash Comeback, pues también algo parecido, y en esta ocasión habla de una banda de aquí, Estigia. Pues además es que antes, cuando has hecho con referencia a lo del Spirit of 81, de un fanzine que parece que tuviera de hace 10 años y tal, lo he estado pensando, digo, si, claro, solo le falta una entrevista a Estigia y ya estaría. Y ya es como un fanzine de finales de los 90. Pues el texto este de Crítica Internacional Situacionista dice: su necesidad de protagonismo, de figurar, de exaltar la personalidad hasta el paroxismo, no tiene nada que ver con un movimiento revolucionario real. Se queda en el canallismo sectario, en una actividad que ha sustituido el análisis por el juicio, echando por tierra un enorme potencial transformador. Hacer de la lucha un continuo romper con los demás no es algo radical. Lo radical y lo subversivo es construir algo colectivo en un mundo que ha sido diseñado específicamente para el aislamiento, la soledad y el desencanto. We'll be right back. Y ya para finalizar, vamos con la última publicación que tenemos de aquí. Se trata de un fanzine desde Argentina, dedicado al Only Metal Old School, o sea, dedicado al metal de la vieja escuela, Thrash Black y Death Metal, que se llama Extremonia. Esto que nos llega es el número 7 de este fanzine, que lleva ya 3 años editándose, y la verdad es que un fanzine súper súper elegante, súper interesante y muy muy bien hecho, demostrando que en el underground se pueden hacer cosas con muy buen gusto y muy interesantes. Algo también que a mí personalmente siempre cuando me llegan fanzines de Argentina me recuerda, en Argentina y en México también pasa, pero en Argentina bastante, es que muchos vienen con impresos en tinta de color, ¿no? O sea, sus páginas, no solo las páginas de fuera, sino las interiores. Y este fanzine, me ha llegado este número 7 y me ha llegado también una copia del número 5, también cada uno va con un color, lo cual a mí me encanta. O sea, es algo que me encantaría poder sacar aquí un fanzine todo en tinta así, por ejemplo, verde o marrón, tal, que se puede hacer, seguro que se puede hacer, pero te meten una clavada. Yo conozco un chico que hace serigrafía de papel. Sí, no, pero es que solo me haría 180 copias. Fácil, fácil. Pues bueno, a lo que íbamos. Extremonia es un fanzine editado en formato que no es ni DIN A5 ni DIN A4. Ya sabéis, este formato americano un poquito más pequeño que el DIN A4 y más ancho a la vez. ¿Y qué nos trae? Pues bueno, nos trae un porrón de páginas con muchísimas entrevistas, como ya he dicho, todo dedicado al metal más extremo y underground. Lo que resalta en la portada es la entrevista con Paul Spigman, el cantante y bajista de Master, una de las bandas pioneras en el mundo del death metal, que también estuvo en Abomination, en Death Strike. Pues bueno, pues aquí encontramos una entrevista con este señor. Encontramos una entrevista con Hassassin, esta banda de germana de trash de los 80. Encontramos entrevistas a Paganizer, a Coreafobia, Necrofilia, que es una banda, no es la banda de Sevilla de aquí, sino que es una banda de thrash metal de allí de México, si no me equivoco. Sí, de México. No, perdón, de Argentina. Me he equivocado. Sale la banda de aquí estatal de black metal, Crifemal, también. Y bueno, pues así un sinfín de Sepultura. Una entrevista con el señor Andreas de Sepultura sale. Y la verdad es que está, vamos, es que no hay, porque está hecho así a nivel underground, pero esto podría ser perfectamente un escrito, cosas peores he leído yo en las revistas profesionales que se venden y que la gente gana dinero con ello. Mazofias más grandes he leído que esto que tengo en mis manos. La verdad es que muy buena mena, muy buenas reseñas de discos, maquetas y singles y fanzines. Y bueno, pues la verdad es que yo lo recomiendo a todos y a todas aquellas que os guste el metal más underground. Si queréis haceros con una copia, pues bueno, yo lo conseguí a través de intercambio. Ya sabéis, esto tiene un fanzine, pues vamos intercambiando por ahí todo lo que podemos para conseguir todas esas publicaciones que hay en el mundo mundial. Pero si no, podéis escribirle a extremonia@yahoo.com.ar. Y bueno, pues para acabar esta ristra de reseñas y publicaciones que os hemos hecho hoy aquí, pues vamos a poner a Master, esta banda que sale aquí publicada en la entrevista con Paul Spigman en Extremonia. Master, que fue eso, pues la banda liderada por este tipo, por Paul Spigman, una leyenda dentro del metal extremo, que también ha formado parte de Abomination y Death Strike, entre otras bandas. Fue una de las bandas pioneras del death metal y que se formaron en Chicago durante la primera mitad de los 80, y que actualmente, pues, este señor reside en la República Checa, donde ha encontrado otras personas para seguir editando material, tocar en directo como Master. Vamos a escuchar el tema Pay Today, un tema extraído de su primer disco, el disco que, bueno, que salió un poco bastante más tarde después de estar grabado, y que bueno, pues aquí es donde empezaban ya a ver si thrash metal rudo, primitivo y agresivo que desencadenó en lo que es el death metal hoy en día. Vamos con Master y después iremos con algún audio por ahí. Yeah. Y una semana más, un martes más, abordamos este espacio dedicado a esta literatura crítica. Esta semana vamos a hablar de móviles con nuestro compañero Juancho Estabarán. Hola, Juancho, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Sí, vamos a hablar de móviles porque, bueno, lleva un tiempo, unos poquitos meses, funcionando un dossier que tiene este explícito nombre, Quema tu móvil. Se puede consultar en esto de la red, que le llaman en internet, a través del servidor Pimienta, que es uno de los servidores que alberga pues a los activistas radicales catalanes, pero también hay una posibilidad de imprimirlo en modo folleto, y esta es la posibilidad que han utilizado pues la gente, entre otros, de Gatazka, para imprimir y para hacer un ejemplar físico de este Quema tu móvil. Bueno, Quema tu móvil, yo creo que tenemos que hablar un poco de los móviles, aunque parezca paradójico, en función de la coyuntura de esta ciudad actual, ¿no? Quiero decir que la semana pasada, este sábado, ha habido una concentración en la Gran Vía. Estas, que habréis visto esta contrapublicidad que tenía la V de Vendetta, esta movilización del sábado, y bueno, que reivindicaba el poder hablar entre la gente, el verse cara a cara. También, como sabéis, pues también este mismo fin de semana hay una manifestación ya formal, digamos, con estas sopas de siglas y estas cuestiones que parece que siguen gustando, que habla de la calle es de todos, pero que nos hablan de recuperar un poco la relación social. Y eso es lo que quiero que veamos, o me gustaría que viéramos, a través de este Quema tu móvil. Como os digo, es un folleto que tiene 44 páginas. La verdad es que da gusto leerlo porque tiene mucho espacio entre, o sea, no está toda la información apretada, y en un folleto en el cual lo que nos dicen es que intentemos recuperar la calma, un poco eso que se llamaba con la humanidad, ¿no? Y ese tiempo que nos tenemos que tomar, el rechazar esta locura, ¿no?, de estar a demasiadas cosas, pues que se refleje esa propia filosofía en los blancos, en la capacidad de tomarse una pausa que tiene la propia el propio folleto, pues a mí me parece muy bien. Bueno, Quema tu móvil, está claro, ¿no? En la primera página ya nos dice cuál sería el deseo de los y las autoras. autores que son pues un grupo de gente radicado en Barcelona que se propuso pues sacar una publicación a través de todo esto del móvil. Con, bueno, pues por supuesto había un tema que preocupaba, ¿no? Que es este tema del control policial, incluso, ¿no? De los sistemas de control que hay para los activistas, las activistas alrededor de este dispositivo electrónico, pero había otra cuestión que también pues estaba en el mar de fondo, ¿no? Que ellas denominan lo que es el control social, pero el control social en realidad es un poco la modificación de las relaciones sociales, a través de instrumentos electrónicos, y cómo esa modificación de las relaciones sociales también está pues hecha en función de los dictados del capital y del mercado. Por lo tanto, este grupo de activistas anónimo, por supuesto, hace este trabajo en tres bloques. Digamos, lo que es ese control policial que os decía, cuáles son las capacidades que tienen estas máquinas de control. Por otro lado está ese control social, pero en realidad es esa modificación de las relaciones sociales. Y después, bueno, pues otra serie de cuestiones, digamos, también más habituales, como pueden ser la propia crítica a las consecuencias para nuestra salud y para la salud de los demás que implica el utilizar el móvil, o cuáles son las consecuencias y la participación de estos aparatos en lo que es la configuración de la economía mundo que padecemos, ¿no? El control policial que os decía, bueno, pues nos habla de cuestiones que están más o menos probadas. También nos dicen que evidentemente el control policial varía según la posibilidad, según la propia tecnología va funcionando, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy clara que son las escuchas telefónicas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se cita el dato de que en Francia hubo 30.000 escuchas legales, ¿no? Ordenadas por las judicaturas, etcétera. Pero bueno, como digamos, incluso el coste económico de hacer una escucha a través de un móvil, que es mucho más barato que hacerlo a través de un fijo, pues ha multiplicado que las escuchas legales se potencien, ¿no? A través de la judicatura y a través de las investigaciones policiales. Las nuevas tecnologías que se están implementando en los móviles, estos pequeños ordenadores portátiles tipo iPhone, Blueberry, etcétera, estos que tienen este tipo de teclados, pues evidentemente no solo posibilitan a través de esa centralización que hacen los móviles del sistema de envío de datos, etcétera, no solo eso, sino que esa nueva tecnología lo que hace es incluir un nuevo tipo de sofisticaciones, también de posibilidades, no solo de unas escuchas o de un espionaje policial, sino también un espionaje económico, ¿no? Nos hablan también de la localización. La localización, sabéis, es que en cualquier momento a través del uso del móvil se puede saber dónde estás, por lo menos a qué, digamos, repetidor estás enganchado, etcétera. No hace mucho, además, algunos de los jóvenes que eran detenidos en noviembre o así aparecía en el sumario policial, ¿no? Que en un fin de semana no les habían detectado porque no llevaban el móvil encima. Sí, se utiliza en este mismo dossier, pues en la contraportada habla de que la ministra francesa habla de los jóvenes de Tarnac, que son unos detenidos, como en Francia hace ya un par de años, que decían que han pasado a la clandestinidad porque no usan móviles. Eso me recordaba también cuando se inventaron esta cuestión de Al-Qaeda, que hablaban que los de Al-Qaeda, pues que eran gente que no utilizaban las transmisiones electrónicas y que entonces estaban completamente confusos, ¿no? Digamos, la inteligencia sistémica. Sí, luego hay, por ejemplo, en este tema de la localización, bueno, cruzado entre la localización y las escuchas está una cosa que le llaman los IMSI catchers, que son, digamos, falsos repetidores. Entonces se colocan en una zona y tu teléfono móvil, en vez de ir a la antena que le correspondería por su por su, bueno, por su marca de teléfono, lo que fuera, pues lo que hace es pasar a través de un catcher que lo rebota, ¿no? Evidentemente no solo ese repetidor falso no solo está captando tu teléfono o el teléfono que quieren buscar, sino el de todos los miembros del mismo operador en esa zona, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que se pueden permitir. Y luego, por supuesto, está la joya de la corona, que es Sitel, ese programa informático que se llama el Sistema Integrado de Interceptación de las Comunicaciones, que encargó el señor Rajoy a Ericsson y a Fujitsu en el año 2001 y que el gobierno socialista actual pues está sacándole punta desde el año 2004. Y este programa o esta inteligencia maquinil que tienen montada, pues evidentemente puede saber la localización de cualquier móvil que esté encendido. Está el tema de que el Sitel puede grabar 1.500 conversaciones simultáneamente, y seguramente lo está haciendo, y por supuesto tiene un acceso a todo el historial de datos que guardan las operadoras. Bueno, en fin, estas son las cosas del control policial, que es una cuestión pues bastante conocida, ¿no? Pero luego está esto de lo que se llama las modificaciones de la relación social. Hay que tener en cuenta pues que el móvil, como casi todas las tecnologías, lo que hace es introducirse, digamos, o suplir lo que es una necesidad de la relación humana para suplirla con una relación mercantil, ¿no? O sea, en un mundo en el cual, a través de la atomización, de la individualización, digamos, las relaciones sociales están constreñidas, pues inventar una serie de tecnologías que suplan esa necesidad de relación, llámense vía internet o llámese vía móvil, pues es una propuesta más de este capitalismo que se mueve evidentemente por el lucro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabéis que, por ejemplo, aunque no aparece aquí en este dossier, la tecnología de los teléfonos móviles estaba, digamos, a principios de los años 90, estaba lista. Sin embargo, lo que no había era esa necesidad, ¿no? Digamos, había que crear primero esa necesidad o ese modelo social o esa sociedad concreta que necesite este gadget electrónico, igual que ahora pues están lanzando estos teléfonos tipo tableta, que por supuesto son tecnologías pues que ya estaban muy conocidas. Bueno, es claro que ese aislamiento se ha ido dando y, sin embargo, esa necesidad de relación social se da a través de estos teléfonos. La verdad es que tiene muchos ejemplos muy divertidos alrededor de este dossier, ¿no? A través de qué tipo de absurdidez te puede dar el utilizar el móvil, ¿no? Pues desde gente que después de ir a la conferencia de John Cerzan, el teórico anarco-primitivista, se mandaban por el Bluetooth el vídeo, etcétera, sobre todo también hablan de cosas muy cotidianas y muy reales, como que el móvil siempre está y que siempre interrumpe de alguna manera, irrumpe en tu vida y no te deja, bueno, tener una relación constante, tranquila, puesto que siempre estás con esa espada de Damocles. O por el contrario, también hablan de que en los conciertos de ahora o en las cargas policiales hay más disparos de flash de móviles que otro tipo de lanzamientos, ¿no? Y eso quiere decir algo. Vamos a ir ya hacia la última de las partes, porque al final la última de las partes es un poco un cajón desastre de todas las cuestiones, de las cuestiones más conocidas que sabemos sobre la crítica al móvil. Por un lado, lo que son las operadoras de telefonía y el papel que juegan, digamos, en la globalización, en la mundialización económica, ¿no? Como esas operadoras que tenemos en realidad son parte de grandes grupos económicos dedicados a las telecomunicaciones, y cuál es su papel, digamos, en esa conquista o dominio del mundo a través de la tecnología, ¿no? Por otro lado, están cuestiones como, bueno, pues esa propia publicidad que están haciendo las operadoras telefónicas sobre el concepto de vida. No sé si si veis la televisión, por desgracia, pues ahora hay una publicidad que habla simplemente del tema de la felicidad. Ya se tiene que asociar ese modelo del móvil con el la propia felicidad humana. Y de hecho, Juancho, eso no va unido solamente al móvil, ¿no? En general, toda la publicidad últimamente vende un modelo de vida. Sí, sí, vende como existencia, incluso angustia existencial, esto es la pera. Bueno, que decía que también que eso, que la que esta cuestión del móvil pues tiene una cuestión que es más, digamos, unos daños colaterales que son más conocidos, como pueden ser pues un poco las antenas, ¿no? La propia radiación que emiten las redes inalámbricas, no solo las de móvil, por supuesto si tienes una antena encima de casa, pues la cuestión está muy clara, ¿no? Que todas las los hondorios, las consecuencias que te pueden venir de tenerlo, pero bueno, pues ahí están todas esta proliferación de wifi, de WiMAX, de Bluetooth, de GSM, de no sé qué, de todos estos lenguajes que nos hablan de que estamos fritos por las ondas. Y finalizamos con este móvil en el sur, que sería el último de los capítulos, evidentemente, de cuál es el papel, ¿no? Cuál es el papel en ese reparto del mundo, pero también, bueno, pues todas estas, digamos, basuras electrónicas que acaban enterradas en el sur, etcétera. En fin, estaría claro que tendríamos que, bueno, seguir el consejo de toda esta gente, pero también los propios aconsejadores, las propias aconsejadoras nos dicen que es difícil en un mundo en el que, por ejemplo, te vas a presentar a un trabajo y si no tienes este aparato, no tienes la posibilidad de ir, por ejemplo, a una lista de sustitución, que hay muchas otras cuestiones. Lo primero es planteárselo, lo segundo es plantear si necesitamos tener esta tecnología cada uno en un bolsillo o dos. A lo mejor tendríamos que tener, pues a lo mejor uno entre un grupo de personas para ese tipo de urgencias y, por supuesto, ir hacia el tercer paso, que sería prescindir y criticar esta tecnología. En fin, pues que quema tu móvil, 44 páginas, lo hacen un grupo anónimo que podemos radicar alrededor del servidor Pimienta de Barcelona y que se vende a 1,50 en los espacios alternativos. De acuerdo, Juancho, pues hablamos dentro de 2 semanas. Muy bien. Mis vecinos, hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues sí, aquí comienza la agenda del Ciudad Podrida. Esta vez tenemos que ir a todo trapo. Se nos han quedado algunas cosas en el tintero en el programa. Pues teníamos una crónica de la charla de Existe la tortura, que tuvo lugar este viernes, pero bueno, no es que no da tiempo a todo. A lo que vamos con la agenda. Hoy mismo están tocando en el Kezka, en la calle Mariano Barbasán, creo que a eso de las 9. Digo lo de creo porque resulta que nos hemos traído el audio. Sí, a las 9 era el concierto, pero no hemos imprimido la información. Estarán tocando los Mojamatics, una banda italiana, bueno, banda, es un dúo que hacen garage, punk, soul y que, bueno, que vamos a escuchar directamente. ¡Apriétalo más! Back. Y seguimos con la agenda. Vamos a comentaros ahora todas las actividades que hay en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela del 24 de mayo a este próximo domingo 30. Ya sabéis que el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela está en la calle Viesca sin número, en el barrio de Torrero, esa ciudad sin ley. Deciros que de martes a jueves está abierto de 6 a 11 de la noche y tenéis skatepark, ping-pong, tienda gratis y cafeta habilitada. Todos los miércoles clases de inglés y guitarra a las 7 y media. Los viernes taller de circo a las 5 y todos los domingos comedor popular vegano a las 2 y cine a las 7 de la tarde. Del 21 al 31 de mayo también hay una exposición fotográfica de Romínica, fotos en apoyo a Álvaro. Y se venden, bueno, fotos a 10 euros la unidad y la entrada es gratuita, claro. Así, las actividades que hay programadas para esta semana, tenemos el jueves 27 a las 7, el documental El Astillero, disculpen las molestias. Viernes 28 a las 7 de la tarde, una charla a cargo de la Asamblea de Parados y después a las 8, un concierto que cuesta 3 euros, un bono de apoyo de 3 euros, en el que estaban tocando No Track Trackers, el punk rock garaje desde aquí de Zaragoza y la banda de punk rock hardcore desde Francia, Atomic Tango. El sábado 29 a las 7, una charla, La necesidad del ateísmo. Y a las 8, audición de apoyo a Álvaro, compañero detenido en el desalojo del Centro Social Ocupado Rasmia. El domingo a las 12, antes del comedor popular vegano, tenemos el vermut 2 años del desalojo de Rasmia en el parque de la calle Cuarte. Y a las 7 de la tarde, el cine, Más allá del bien y del mal. Y ahora os ponemos un tema de Atomic Tango, ¿no? Esta banda de hardcore punk de Francia. Igual tú nos puedes comentar algo más. Pues no te puedo comentar gran cosa. ¿No? Bueno, pues vamos a escucharlo. Recordaos que tocan con No Track Trackers el viernes a las 8 después de la charla a cargo de la Asamblea de Parados. Y continuamos con dos citas musicales para el sábado 29 de mayo. Por un lado tenemos un concierto de punk rock en la Sala Oxígeno, en la calle Contamina número 7, a las 9 y media, donde estarán actuando el grupo de San Francisco, Zodiac Killers, y el grupo de Zaragoza, Zorras Adolescentes. Zodiac Killers, tras cuatro discos brutales en Rip Off Records entre el 99 y el 2005, es la banda capitaneada por Greg Lowery, que formó parte de Superchargers, Rip Offs e Infections. Decidió poner fin a su carrera tras la gira de su último lanzamiento, pero ahora los Asesinos del Zodíaco han vuelto para una sangrienta masacre europea que cuenta con cinco fechas en el estado. Decir que regresan con la formación más potente y peligrosa, la que tenían allá por el 2003. Si estás preparado para el punk en estado puro y para hacerte caquita en los pantalones, ya sabes lo que tienes que hacer. Por otro lado, Zorras Adolescentes, el grupo de punk rock más en forma de Zaragoza, esta vez con los Zodiac Killers, otro gran momento para ver a Juan Joyce y Jorge y Pepe en acción, a punto de editar su nuevo LP y preparando una gira que les llevará por toda la península y quién sabe si a hacer las Américas. Y ahora escucharemos un brevísimo tema de Zodiac Killers. Cañonazo, de grupo, por cierto. Suena muy bien. Vamos con la otra cita musical para el sábado 29, totalmente distinta. Es el concierto de Cherry Bob and the Soundmakers. Casi 8 años después de su primera parada en Zaragoza, vuelven a visitarnos, esta vez al completo, ya que la primera vez se conoce que tocaron. Oye, vinieron sin batería, pero aún así tocaron, Esto es tirar para adelante y el espectáculo tiene que continuar como sea. Y pues eso, viene la mejor formación de ska, soul y jazz de Francia. Voces impresionantes acompañadas de melodías que harán que no pares de bailar durante toda su actuación. Pero eso no es todo, para terminar la noche contaremos con dos DJs de excepción. Por un lado, Sheriff Sound System, desde Barcelona, que es uno de los cantantes de Doctor Calypso y Los Fulanos. Y por otro lado, Nanote, uno de los personajes que aparecen en Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal de cómo es la coletilla, de música sincopada, bueno, sí, uno de los monstruos que hacen el programa de ska de Radio Topo, que están todos los domingos aquí de 9 a 10 de la noche. De 8 a 9. De 8 a 9. De 8 a 9, que yo lo escucho. Aunque no se lo crean, yo lo escucho mientras baño a Odey. También nos dicen que a los 50 primeros asistentes se les regalará una chapa del colectivo Black and White. Una chapa que es todo un clásico. ¿Pero verbal la chapa o...? Seguro. ¿O de estas de ponerse en la chupa? Las dos. Las dos. Todo esto será en la sala Arena Rock y está organizado por el colectivo Black and White y colaborando Escándalo en las Ondas. Bueno, pues con esto no nos despedimos ya del programa de hoy y que sin que sirva de precedente vamos a poner un tema de esta banda que, bueno, pues que están tocando aquí este día que organizan y colaboran nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Porque son ellos, Porque son ellos, porque son majos, aunque no vengan a nuestros conciertos. Hombre. O cuando vengan se horroricen alguna vez y se queden ahí la entrada con cara de no sé si entrar, no entrar, esto qué es. Y esas cosas, pues bueno, pues vamos a ponerlos aquí para que después no digan que no nos abrimos a sonidos caribeños y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene, ¿no? Venga, adiós. Radio Topo, 976-29-1398. Apartado de correos 6032-50080, Zaragoza.